Gracias una vez más, amables oyentes, porque está con nosotros en su programa Diálogo Bíblico. Agradecemos a Dios porque nos permite estar en la sintonía de Radio Nuevo Tiempo. Les recordamos que usted también puede visitar la página la internet www.escuelasabática.cl, donde encontrará estos audios y algún material más para el apoyo del estudio de la Palabra de Dios. Bienvenidos, Pastor Horacio Rodríguez, y quien les habla, Raúl Medina, en esta conversación. Un cariñoso abrazo para cada uno de ustedes. Y esto de la historia, seguimos conversando, la Biblia y la historia. En Daniel 2, capítulo 2, invitamos, porque el tiempo no nos va a dar para leer todo el capítulo 2, para que usted lo lea con tranquilidad y, si quiere, corrobore los hechos que están escritos aquí y que fueron escritos hace por lo menos 600 años antes de Cristo, o vamos a decir 2500 años de nuestra época hacia atrás. Y han sucedido tal cual allí lo describe. Ahora, hay quienes piensan que hay un predestino. Si fuese así, que Dios nos fijó un destino a cada uno, qué fácil sería para Él predecirlo, porque si yo programo algo, lógicamente que si yo programo el computador, o algo más simple todavía, algo que nosotros hacemos, yo pongo el reloj para que suene mañana a las 6 de la mañana, y yo digo, ¿sabe? Mañana el reloj va a sonar a las 6 de la mañana. Eso no es ninguna predicción. Yo lo programé para eso. Sería más o menos lo mismo si Dios nos hubiese programado, así entre comillas, a cada uno de nosotros, nos hubiese fijado un destino, esto es lo que va a acontecer. Sería fácil. Pero Él nos dio libertad de elección, libre albedrío. Entonces somos nosotros los que tomamos las decisiones. Y hay cosas que nosotros no podemos determinar, no podemos saber cómo va a actuar la persona. La verdad es que podríamos decir que somos impredecibles. Muchos somos impredecibles. Hay personas que son, pero la gran mayoría creo que son impredecibles. Uno sabe lo que debe hacer, pero no lo que haría. Pensemos en el caso de Pedro. Pedro estaba segurísimo cuando le dijo al Señor: Señor, aunque todos te negaren, yo no te voy a negar. Y sin embargo lo hizo. Alguien podría haber dicho en ese momento: bueno, Pedro no va a negar al Señor, porque él se comprometió con eso. Y resulta que lo negó. Le habría fallado la predicción, entre comillas. Entonces, el caso es que teniendo este libre albedrío, no se sabe lo que va a ocurrir. En la Biblia hay una de las profecías mesiánicas, es la que dice que los soldados se iban a repartir las ropas de nuestro Señor Jesucristo cuando fuese crucificado. Y resulta que los soldados encontraron que la túnica que tenía era de valor, era buena, qué sé yo, y no quisieron romperla, así que echaron suerte sobre ella. Ahora, ¿cómo podía saber que eso iba a ocurrir? Era muy difícil predecirlo. Porque, empezando, si se tratara de alguien, de alguno de los seguidores de Cristo, a lo mejor podríamos decir, él trató de cumplir lo que su Señor había dicho. Pero en el caso de los soldados no tenían nada que ver con el Señor, ellos lo habían crucificado, y no tenían nada que ver con el Señor, entonces eran los menos indicados para cumplir esa profecía. Pero sin embargo lo hicieron, ellos desconociendo lo hicieron. En otras palabras, lo que Dios dice no es que esté prediciendo, sino que lo sabe, porque tiene el poder de saber las cosas, el pasado, el presente y el futuro. Él tiene el preconocimiento. Claro. Tiene la sabiduría. Y uno de improviso puede comenzar a objetar, a preguntar y decir, pero ¿cómo puede ser si yo hoy día estoy pensando esto y mañana pienso otra cosa? Nos estamos metiendo en un problemita que no es nuestro en realidad, pero para Dios sabe el futuro perfectamente, porque sabe cómo piensa, cómo va a actuar el ser humano. Daniel 2 es una prueba de ello. Incluso cuando comienza el capítulo 2, él coloca antecedentes. Por ejemplo, en el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños y se perturbó su espíritu y se le fue el sueño. Esto está significando que hay un momento en que esto está ocurriendo. Correcto. Y no está ocurriendo en el momento en que sucedió, sino antes, porque dice que él tuvo un sueño, y el sueño le perturbó, y no sé si a ti te ha pasado que a veces nos quedamos desvelados por alguna situación y nos cuesta dormirnos. El otro día un hijo tuvo un sueño que casi lo llamó pesadilla, pero dice que le costó muy, despertó muy desesperado y después le costó dormirse también. Son situaciones que pasan porque hay antecedentes que han ocurrido en el día, alguna cosa, y la mente trabaja en el descanso. Así es. Ahora, ¿qué le sucede aquí a Nabucodonosor? Tuvo un sueño del cual se olvidó. Cosa extraña, porque fue tanta la impresión que se olvidó. Y entonces llama a toda su gente entendida en estas cosas y nadie puede revelarle lo que él soñó, porque le pedía dos cosas. Primero que le dijeran cuál era el sueño y después que se lo interpretara. Esto es realmente imposible para el ser humano, no importa la capacidad mental que tenga, como algunos pueden, entre comillas, decirlo. Eso es imposible porque solo Dios entra en la mente del ser humano. Solo Dios puede saber lo que tú estás pensando en esta hora, a no ser que tú abras tu mente también al enemigo y él puede usarte y traerte mucho mal a ti en realidad. Pero aquí está el problema. ¿Qué soñé y la interpretación? Bueno, en el caso de Nabucodonosor, recordemos que cuando Daniel le interpreta el sueño, el sueño hablaba de que después de eso vendría otra nación después de él. Ahora, pensemos que eso lo estaba diciendo cuando Babilonia estaba en todo su apogeo. Estaba en la cúspide, podríamos decir. Si nosotros en el periodo, en el mejor periodo de los Estados Unidos, o mejor dicho, en el mejor periodo de Rusia, hubiésemos dicho Rusia va a caer, Rusia ya no va a hacer lo mismo, se va a desmembrar, habrían dicho está loco, ¿cómo se le ocurre? En este momento nada hace prever que eso podría ocurrir algún día. Y sin embargo, ocurrió y ya no es la misma que era antiguamente. Nosotros podemos ver aquí en el caso específico de Daniel, cuando él estaba allí en la corte de Nabucodonosor, y Nabucodonosor tiene un sueño y Daniel lo interpreta. Bueno, Daniel le dice cosas que estaban bastante a futuro que iba a ocurrir. Ahora, él no tenía ninguna posibilidad de comprobarlo. No había ninguna posibilidad de comprobarlo. Pero nosotros miramos hacia atrás, vemos que esto es historia y que todo lo que dijo Daniel se cumplió, pero matemáticamente, en forma tan clara, porque incluso los símbolos que utilizó fueron símbolos que identificaban a los reinos. Por ejemplo, cuando él habla de un león, ¿eh?, de un león alado, los babilonios identificaban a Babilonia como un león alado. Bueno, en ese caso podríamos decir, bueno, es que Daniel vio que esto era así, ya. Estaba viviendo el momento. Exactamente, podría ser. Pero cuando Daniel dice que los griegos estaban simbolizados por otro metal, precisamente los griegos utilizaban para sus escudos y sus lanzas el bronce, entonces ya eso, entre comillas, es demasiada coincidencia. Claro. Roma, el Imperio Romano, fue simbolizado por el hierro, y dice claramente, y como el hierro desmenuza y rompe, esa iba a ser la característica que iba a identificar a los romanos, y las legiones romanas precisamente tenían esa característica. Entonces, vemos que cada uno de los reinos mencionados, Babilonia, Medopersia, Grecia, Roma, la división que hubo en Europa, los reinos. Y en 10 reinos, ¿verdad?, divididos. Claro, entonces, con todo eso, quien cree en la evolución no le va a ser difícil creer que todo esto es solamente casualidad. Pero nosotros que no tenemos tanta fe para creer en tanta casualidad, la verdad es que se nos hace difícil. Y solamente podemos pensar de que hubo alguien que vio todo esto y por haberlo visto pudo transmitirnos lo que iba a ocurrir y ver desde esa época hasta el fin de la historia, porque el capítulo 2 del libro de Daniel nos muestra desde la época de Daniel hasta el final de la historia en este mundo. Si tú miras un detalle solamente en esa estatua, y por eso decimos que usted quizás lo estudie, esa estatua tiene unas piernas y termina en unos pies muy débiles mezcladas entre hierro y barro. Y la escritura dice puntualmente, y no se unirán. Bueno, dice que en un comienzo dice que se unirían por medio de alianzas humanas. Claro. Tratarían de unirse por medio de alianzas humanas. Recordemos que la reina de Inglaterra en un momento fue llamada la abuela de Europa, porque estaban todos los reinos emparentados. La princesa de allá se casaba con el de acá, el rey de acá se casaba con la reina de allá, entonces estaban todos emparentados y creyeron que así podían unir Europa. Pero cuando ya casi lo lograron, que a lo mejor pudiera ser que si alguien leyó la profecía y dijeron, bueno, esto es una mentira porque ya tenemos Europa unida. En ese momento llegó la Primera Guerra Mundial y todo se fue al suelo. Ahora, esos intentos han seguido, porque no olvidemos que Europa ha hecho esfuerzos por unirse. Ahora tienen una moneda común. Bueno, hoy día, pero todavía están con problemas tan serios. Se sigue cumpliendo la profecía, porque la Unión, digamos, Europea Económica ha tratado de unificar a tal punto que sacaron una moneda para ellos, pero qué problemas les han dado, qué situaciones se han presentado que no han logrado unificar a Europa, tanto, aún teniendo tantas cosas justamente en común. Siguen tanto o más divididos que antes. Claro, o sea, la profecía de Daniel 2 es una historia que evidencia una providencia divina en realidad, porque muestra la historia desde, como tú decías, del año 600 antes de Cristo hasta hoy día, y queda algo por cumplir de la profecía, que es lo, podríamos decir, lo mínimo, pero lo más importante. Cuando dice Daniel, mire, y tú estabas mirando, y una piedra no tomada con mano de hombre descendió, cayó a los pies y destruyó toda la estatua, o sea, destruye todos los reinos, y se levanta un gran monte, donde sí se levanta un reino, que es el reino de Cristo. O sea, esa es una profecía de la segunda venida de Cristo en gloria y majestad, que pone final a la historia de la humanidad, lamentablemente historia que ha traído tantos problemas, tantas distorsiones, tantas guerras, pero Dios va a poner final a todo eso. Esto es lo hermoso de esta profecía, porque es una profecía que va relatando unos antecedentes y que hoy día la historia corrobora exactamente que sucedieron así. Recuerde que Dios sabía exactamente y con mucha anticipación qué sucedería, qué reinos surgirían y cuáles caerían. Un cariñoso abrazo para cada uno de ustedes y en forma muy especial a alguien que cambió la historia de mi vida, mi hija. Un 28 de febrero recibí un regalo de Dios y se lo he agradecido todos los días de mi vida. Así que deseo agradecer a Dios por este año más que le da a mi hija. Y un gran saludo para cada uno de ustedes, pidiendo a Dios que también les bendiga grandemente junto a su familia. ¿Y quién no puede estar contento con un regalo de esta naturaleza? Porque este es un milagro de Dios de compartir la vida, un privilegio que Dios nos ha dado. Bendiciones para Mitzi. Gracias, muchas gracias. Que el Señor los bendiga, nos vamos a encontrar mañana. Siga usted estudiando estas cosas en forma personal y va a crecer espiritualmente. Bendiciones.